Le damos la bienvenida, tengo una idea, Radio La Retaguardia, Nico Rosales te habla de este lado y Carlos Morquio. ¿Cómo estás, María Eva? Gracias por atendernos. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y bueno, muy buenas noches a todas, a todos, a todes. Bien, estábamos por allí dando una introducción al tema y me gustaría retomar contigo las audiencias públicas que se están sucediendo y que ponen en debate también el Distrito Joven. ¿De qué se trata este proyecto y qué es lo que se está discutiendo? Miren, como planteabas muy bien al principio, este proyecto se aprueba en el año 2018. Ahí es donde el gobierno de la ciudad, marketineramente, denomina Distrito Joven a este proyecto que básicamente autoriza a concesionar un sector de la Costanera Norte por 10 años. Esta ley de Distrito Joven dividía a este sector de la Costanera Norte en 5 partes. El sector 5 es el sector que conocemos como Costa Salguero. La idea de este proyecto por parte del gobierno era, entre comillas, revitalizar el entorno ribereño para que sea un lugar de encuentro y de goce de los jóvenes. Pero la verdad es que este proyecto de ley tenía como objetivo blanquear las concesiones vencidas, heredadas de la década del 90, y permitir reprivatizar inconstitucionalmente un sector de nuestra costanera a contramano de lo que establece la Constitución de la ciudad. La verdad es que, pese a que el gobierno a este proyecto lo denominó Distrito Joven, nunca convocó a los jóvenes a pensar en este proyecto. Y así fue como, amparado en esta ley, en plena pandemia, avanzó concesionando diferentes sectores de la Costanera Norte. Seguramente recordaremos la venta de Costa Salguero, la venta definitiva de Costa Salguero, el sector 5 del Distrito Joven en el año 2019, una venta que se encuentra frenada en la justicia. En el año 2020, el gobierno de la ciudad entregó concesiones por 10 años a diferentes grupos económicos y el año pasado, en el 2021, concesionó por 10 años el predio en donde se encuentra el famoso y conocido restaurante Rodicio. Y aquí, casualmente, hubo un único oferente para esta concesión, que es la empresa que se llama El Poleso, que va a pagar un canon irrisorio en estas que son las tierras más costosas de la ciudad, equivalente a 150 pesos por cada metro cuadrado. La verdad es que el sector 5, que es Costa Salguero, tuvo un tratamiento especial, y de los otros 4 sectores, como bien ustedes planteaban, la ley de Distrito Joven establece qué porcentaje puede privatizarse o concesionarse. De los 4 sectores que restan, el gobierno tiene previsto, de acuerdo a esta ley, privatizar o concesionar 14 hectáreas. Y para eso elaboró, entre comillas, un supuesto master plan. Y lo que estuvimos discutiendo hasta la semana pasada en el marco de una audiencia pública era la evaluación de impacto ambiental de ese supuesto master plan que está poniendo en juego más de 70 hectáreas, de las cuales 14 el gobierno quiere privatizar. Así que un poco de eso se trata la historia del Distrito Joven. Si te enganchaste recién a Tengo Una Idea, Radio La Retaguardia, te contamos que estamos charlando con María Eva Kotsovitis, ingeniera civil, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, entre otras actividades. Escuchándote, digamos, de los 90 para acá, parece no haber cambiado nada en términos de la intención de continuar con negocios privados sobre una costanera que debería ser pública. ¿Qué plantean las organizaciones, los vecinos y las vecinas que podría hacerse allí sobre la costanera norte de la ciudad de Buenos Aires? Una costanera, y en realidad una ciudad que aún le sigue dando la espalda al río, ¿no? A ver, es absolutamente estratégico en el marco de la crisis climática que recuperemos el conjunto de nuestra costanera. ¿Por qué? En primer lugar, porque la ciudad de Buenos Aires viene hace décadas experimentando un fenómeno de calentamiento. Solo en las últimas 3 décadas, la temperatura máxima en la ciudad aumentó casi 1 grado, lo cual, por supuesto, nos sitúa en un escenario de muchísima preocupación. En paralelo, la temperatura aumenta en la ciudad de Buenos Aires, lo que vamos es destruyendo las superficies verdes absorbentes y ocupando el entorno ribereño. ¿Por qué es clave el entorno ribereño? Porque permite que los vientos y que las brisas puedan ingresar desde la costa hacia la ciudad y mitigar el efecto de isla de calor, pero además también recambiar el aire que respiramos. Buenos Aires tiene una posición privilegiada en relación a esto, porque los vientos van desde la costa hacia la ciudad. Por eso es que la calidad de aire en Buenos Aires aún continúa siendo mejor que en otras ciudades u otros centros urbanos. Por otra parte, necesitamos ese borde costero libre para poder mitigar otra de las amenazas naturales que la ciudad tiene, que son las inundaciones. Necesitamos que ese borde costero sea una gran superficie absorbente para poder mitigar el impacto de las inundaciones. Y por otro lado, necesitamos que ese borde costero esté libre, y eso es lo que vienen haciendo importantes ciudades del mundo, porque frente a eventuales ascensos en el nivel de las aguas, en nuestro caso, en el nivel del río, podemos entonces adoptar las medidas de mitigación necesarias. Ocupar el borde costero construyendo megatorres va a contramano de la agenda climática y de los consensos globales. Por eso es muy importante que podamos derogar la ley de distrito joven. Y en ese sentido, el gobierno de la ciudad tiene, la constitución de la ciudad ha creado un organismo que es el Consejo de Planeamiento Estratégico, un organismo creado por la Constitución e integrado por más de 200 espacios y organizaciones de la ciudadanía. Este Consejo de Planeamiento Estratégico, el año pasado, aprobó un plan de gestión para la ribera de la ciudad de Buenos Aires. Y ese Consejo de Planeamiento Estratégico estableció en ese plan de gestión justamente derogar la ley de distrito joven, porque es contraria a lo que establece la constitución de la ciudad, el plan urbano ambiental, el acuerdo de Escazú y además todos los consensos globales en relación a la importancia estratégica de poder recuperar los entornos ribereños. La realidad es que en esta audiencia pública se inscribieron más de 200 participantes, se desarrolló durante 4 días, finalizó la semana pasada, y por supuesto hubo un rechazo unánime a la evaluación de impacto ambiental del master plan de esta ley denominada Distrito Joven. Lo que es importante acá aclarar es que el gobierno presentó, para que la ciudadanía debata y discuta en el marco de una audiencia pública, una evaluación de impacto ambiental de un plan maestro, o master plan, como les gusta llamar, de los 4 distritos de el distrito joven, de los sectores 1 al 4. La verdad es que luego de leer la evaluación de impacto ambiental, que además tiene muchísimas páginas, luego de leer más de 260 páginas, no encontramos en ningún caso una descripción del master plan, de cuál es la propuesta que el gobierno tiene para los 4 sectores del distrito joven en la costanera norte, ni para la zona que tiene definido privatizar, ni para la zona que está destinada a espacio público. No se desprende de toda la evaluación de impacto ambiental de qué trata ese master plan. La propia evaluación de impacto ambiental aclara que no conoce las obras que van a realizarse, que no saben dónde van a emplazarse, y que además tampoco conoce qué usos le van a dar al suelo los futuros concesionarios. Sin embargo, la evaluación de impacto ambiental termina ponderando positivamente los impactos del master plan. Es decir, desconoce cuáles son las obras a ejecutar, desconoce cuál es el uso que van a darle los concesionarios futuros al suelo, sin embargo dice que los impactos van a ser positivos y además da un número exacto de esos impactos positivos. Plantea que van a ser impactos más 182, lo cual no tiene correlato con la realidad. No hay master plan, uh-huh. No conocemos las obras, sin embargo hay una evaluación de impacto ambiental que el gobierno nos propone discutirla en el marco de una audiencia pública que finalmente plantea que los impactos del master plan van a ser positivos y fascinantes. La verdad es que también llama la atención que esa evaluación de impacto ambiental no haga una sola referencia al fenómeno de calentamiento que atraviesa la ciudad. Claro, sobre todo claro. Porque la propuesta en el caso del Distrito Joven es privatizar 14 hectáreas cambiando los usos del suelo. Tampoco uh-huh. hace ninguna referencia respecto al cambio en el régimen de precipitaciones. Es más, la evaluación de impacto ambiental a contramano de lo que establecen los consensos de científicos y expertos plantea que no hay modificación en las últimas décadas en relación al régimen de lluvia, cuando además no hace falta tampoco ser experta o experto para darnos cuenta que en la ciudad de Buenos Aires hace décadas que llueve diferente, tenemos lluvias más uh-huh. cortas y más intensas. María Eva, nos estamos quedando sin tiempo, tenemos que pasar a otro bloque dentro del programa. Es súper interesante y estás entrando en detalles que obviamente desconocíamos y me parece re importante ponerlo en la agenda mediática y por ende en la agenda pública. Después, si querés, hacemos otra nota porque tenía una pregunta, pero nos vamos a extender de que ¿por qué no se tomó tanto políticamente como fue el fenómeno Costa Salguero, donde hubo una participación masiva, y este tema no se conoce tanto, pero lo dejo en el tintero. Dale, lo dejamos, si te parece, para la próxima, pero te adelanto en un sí. segundo, que entre otras cosas, el Distrito Joven fue votado por el PRO, pero también claro. fue votado por algún sector del peronismo en la ciudad. Claro, la verdad por ahí no sé iba, si se explica por qué iba a ir mi pregunta por ahí. Sí, no sí, está sí. en la agenda pública como debería estarlo, porque sin claro, duda, por eso. De avanzar en el Distrito Joven, vamos a generar impactos irreversibles para la ciudad de Buenos Aires y su entorno. Te mandamos un abrazo grande y te agradecemos muchísimo, María Eva. No, yo a ustedes muchísimas gracias y muy buenas noches para todos, para todas, para todos. Gracias por el espacio. Hasta luego. Pasó por Tengo una idea, María Eva Kutsovitis, ingeniera civil, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, hablando del no tan afamado Distrito Joven.